a sufrir los dolores de la tribulación. El Señor no quiere, hermano, que nosotros nos quedemos a sufrir los dolores de la tribulación. El Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Hermano, imagínese usted a una pareja, no de recién casados, ¿verdad?, sino que a una pareja de comprometidos. Los dos están sumamente enamorados y él tiene que salir de ese país por trabajo. Y de repente, pero él sabe de que en el país donde está la esposa va a haber guerra y va a haber destrucción. Humanamente hablando, hermano, ¿qué haría ese prometido por su prometida? ¿Será que la deja ahí que la maten y que le hagan cualquier cosa? ¿Qué piensa usted que haría ese? Por lo menos regresaría para rescatarla, ¿verdad? Y el Señor, según lo explica el libro de Apocalipsis, la Biblia nos deja ver de que sobre este mundo va a venir destrucción, hermano. Mire, lo interesante, hermano, es de que, por ejemplo, si a veces ni los cristianos creen, hermano, que va a haber arrebatamiento, y que después del arrebatamiento va a haber una etapa de persecución y de destrucción que la Biblia le llama la gran tribulación, hermano. Si ni siquiera los cristianos lo creen, mucho menos los inconversos. Y cuando el mundo se dé cuenta, incluso algunos cristianos ya van a estar metidos en esa tribulación. Pero Dios no quiere que nosotros pasemos esos sufrimientos. Amén. Entonces, como hemos platicado, en el idioma griego existen, y en hebreo también, pero estamos viendo el idioma griego, existen varias palabras que se utilizan para traducir la palabra esposa. Hay varias palabras en idioma griego que se utilizan para traducir la palabra esposa. Y una de esas palabras es esta palabra guné, que dice la concordancia que se traduce una mujer, pero específicamente se refiere a una esposa. Y esta palabra guné se deriva de la palabra griega ginomai. Y esta palabra ginomai significa, hermano, oiga, significa un cambio de condición. Quiere decir entonces, y esto lo vamos a repetir, hermano, porque como la Biblia dice, no es gravoso. Y al contrario, hay algunas cosas que hay que estarlas repitiendo continuamente si para nosotros es seguro, dice la Biblia. Entonces, esta palabra ginomai significa cambio de condición. Entonces, quiere decir que ese grupo de cristianos, óigame hermano, que va a ser arrebatado y que forman la esposa del Cordero, son cristianos que constantemente están cambiando. Son cristianos, hermano, que si usted los deja de ver hoy y los vuelve a ver de aquí a un año, por ejemplo, ya no son las mismas personas. No porque ya están un poquito más viejos, no. O porque se le cayeron los dientes o porque se está quedando calvo, no. Sino porque Dios está haciendo una obra de transformación en ellos y por eso están cambiando. Entonces, hermano bendito, es bien importante, hermano, que nosotros le pidamos al Señor y que nos dejemos que el Señor nos cambie a nosotros, pero que nos cambie, hermano, cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Los que van a ser arrebatados son los cristianos que dejan que Dios los cambie, que dejan que Dios los libere, que dejan que Dios los restaure. Entonces, es bien, esto es lo básico, hermano, porque ese es el significado de donde viene esta palabra esposa, que está cambiando, que antes era orgulloso, el hermano antes era orgulloso y ahora ya no es orgulloso. Que antes el hermano era mentiroso y ahora ya no es mentiroso. Que antes el hermano era ladrón y ahora ya no es ladrón. Que antes el hermano era, qué sé yo, usurero y ahora ya no es usurero. Sino que está dejando que el Señor lo cambie. Y hermano, tenemos que repetir eso porque ese es uno de los graves problemas, hermano. Sí, me está poniendo atención, hermano. Ese es uno de los graves problemas de buena parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Que la gente no se deja cambiar. Y como no se deja cambiar, entonces no están formando parte del grupo que van a ser arrebatados. Pero nosotros sí queremos ser arrebatados, ¿verdad que sí? Si usted sí quiere ser arrebatado, está dejando que el Señor lo cambie, hermano. Está dejando que la palabra de Dios lo cambie. Bueno, entonces veamos Marcos capítulo 5 y verso 25. Dice, pero una gune, o una mujer, o una esposa, pero una gune que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero es bien interesante, hermano, que esta gune, una de las características de los cristianos que van a ser arrebatados, es que aquí hay varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, son sanados. Gracias. Muchas gracias. Son sanados. No que tienen sanación, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Babilonia, ¿verdad? Sino que son sanados. El Señor los sana. Pero está bien que el Señor nos sane el cuerpo y Él quiere sanar nuestro cuerpo, pero aquí más que el cuerpo, hermano, está hablando de la sanidad del alma. Ahora bien, aquí mire, esta palabra azote dice aquí, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y esa palabra, óigame, hermano, esta palabra azote que se utiliza aquí en Marcos 5:29 se traduce del griego mastix. Y esa palabra mastix, hermano, es la que se utiliza para indicar un látigo. Y me llamó mucho la atención porque entonces, óigame, hermano, hay cristianos que están siendo azotados por el enemigo en este momento. Puede ser que haya, aquí haya, o puede ser que no haya, pero hay cristianos que en este momento están siendo azotados por el enemigo, cristianos que están siendo azotados por el enemigo. Esta mujer, hermano, estaba siendo azotada por el enemigo a través de una enfermedad. ¿Está escuchando? A través de una enfermedad estaba el enemigo azotando a esta mujer. Pero el enemigo utiliza otras cosas para azotar a los cristianos. Puede, por ejemplo, hay algunos hermanos que pueden estar siendo azotados por problemas en el hogar, por problemas en el matrimonio. Hay otros hermanos que pueden estar siendo azotados tal vez por problemas en el trabajo, ¿verdad? Todos, el jefe con todos, absolutamente con todos se lleva bien, menos con el hermano, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo o lo que puede estar pasando es que el enemigo los está azotando. O pueden ser deudas también, ¿verdad? Que no hay manera que los hermanos salgan de las deudas porque el enemigo los está azotando. Entonces, óigame, hermano, una de las cosas que el Señor quiere hacer con los que van a ser arrebatados es liberarlos de los azotes. Pero aquí, mire, es bien interesante porque esta palabra mastix, dice que literalmente el flagelo romano para los delincuentes. Y el flagelo, hermano, era el látigo que usaban los romanos, que tenía así como lazo. pero en la punta tenían pedazos de hueso, porque cada vez que le pegaban a las personas, esos como huesos se le metían en la piel y cuando lo jalaban les desprendían la piel. Y con eso fue que azotaron al Señor. Entonces es bien interesante, hermano, que hay cristianos que están siendo flagelados. Y lo que necesitan es que el Señor los libere. Porque Dios no quiere que sus hijos estén sufriendo, hermano. Hermano, mire, pues si aquí hay cristianos que sienten, y no solamente sienten, ¿verdad?, sino que lo están experimentando, mucho sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y tal vez su coro favorito es "Sufrir me tocó a mí en esta vida". Yo le tengo que decir de que eso no es de Dios. No es de Dios. No es como dice la religión, ¿verdad? Es la voluntad. Así como, por ejemplo, tal vez se muere algún niño, ¿verdad? Dice, era la voluntad de Dios que se muriera. No. No. Peor si se murió siendo inconverso. Esa no era la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, a veces el cristiano puede confundir ese sufrimiento como si fuera voluntad de Dios, cuando no es voluntad de Dios, sino que lo que está pasando es que el enemigo lo está flagelando con algún sufrimiento, con algún sufrimiento. Y lo que este hermano o esta hermana tiene que hacer es buscar su liberación. De hecho, hermano, este domingo vamos a celebrar la Santa Cena nosotros. Y la Santa Cena, hermano, es una herramienta poderosa para ser liberados. Entonces, hay cristianos, como lo hemos platicado, hay cristianos que están sufriendo de más, ¿verdad? Hay cristianos que están sufriendo de más. Y el ejemplo tan sencillo, hermano, es que a veces los hermanos ya fueron al médico, el médico les dio la medicina y todo está bonito. Lo único que hace falta es que los hermanos se tomen la medicina, ¿verdad? Les gusta sufrir. Y en el sentido espiritual, hermano, también hay hermanos que les gusta sufrir, porque Dios, hermano, les da los recursos, Dios les da los medios para liberarlos de los flagelos, pero no quieren. Amén. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que van a ser arrebatados? Los va a liberar de los azotes. Los va a liberar de ese sufrimiento que no es de parte de Dios. Ahora, por otro lado, hermano, esto es bien interesante, porque por otro lado, esta mujer en este estado, esta mujer, esta Gune, tenía un grave problema. Además del azote, ya vimos del azote, ¿verdad?, que necesitamos ser liberados de cualquier azote. Pero el otro problema que tenía esta mujer era que ella tenía flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo había pasado esta mujer con este azote, con esta enfermedad? 12 años, hermano. Imagínense. Esa mujer estaba súper enferma, hermano. Saber cuánta enfermedad no tenía esa mujer, porque su cuerpo ya estaba debilitado de tanto padecer esa enfermedad. Pero, oígame, hermano bendito, la Biblia a nosotros nos enseña que el Señor nos perdona a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. El Señor borra nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero el problema que tenía esta mujer era que ella tenía flujo de sangre. Y eso, óigame, hermano, eso significa que otro problema de los que tenía esta mujer era que era una mujer que se justificaba a ella misma. Esta mujer, para ella nunca cometía errores. Ella no cometía errores. Si se equivocó fue porque otra persona no le avisó o porque otra persona no se dio cuenta. Si llegó tarde al trabajo es porque un accidente. Si no terminó a tiempo el trabajo fue porque, qué sé yo, hermano. Entonces, esta, como recuérdense que aquí estamos hablando de la esposa, que no se refiere solo a las mujeres, sino que se refiere a hombres y mujeres que representan a la iglesia, al grupo de cristianos que va a ser arrebatados. Pero hay cristianos, hermano, óigame, que tienen un problema, ya sea hombres o mujeres, y el problema que tienen es que en lugar de cubrirse ellos con la sangre de Jesús para que borre sus pecados, se cubren con su propia sangre y siempre se andan justificando. Siempre se andan justificando. Si hay problemas en el hogar, hablemos de los hermanos. Si hay problemas en el hogar, el hermano no tuvo la culpa. Quien tuvo la culpa fue la esposa. ¿Para qué no se quitó cuando él tiró la manada, verdad? Entonces, hermano, uno de los problemas que hay en este tiempo en la iglesia de Jesucristo es que la gente se justifica con sus propias... Oye, se lo voy a poner de una forma así más suave. La gente se cubre con su propia sangre. No reconoce sus pecados. No reconoce sus errores. No reconoce sus fallas. No reconoce sus transgresiones. No reconoce sus iniquidades. Y siempre anda justificándose, siempre anda culpando a los demás. Yo no sé si usted, hermano, en algún momento le ha tocado que platicar con hermanos que nunca tienen la culpa de nada, sino que siempre andan viendo a quién le echan el muerto. Hermano, es un tremendo error cuando nosotros nos queremos cubrir con nuestra propia sangre. Es un tremendo error cuando nosotros no reconocemos nuestras fallas, no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestros pecados, porque esa era una de las cosas que hacían los fariseos, hermano. Los fariseos no reconocían su maldad. Y entonces vino el Señor y le dijo, por cuanto ustedes dicen que no tienen pecado, está bien, yo no los voy a limpiar y su pecado va a permanecer en ustedes. Pero por otro lado, la Biblia nos enseña que hubo personas que sí reconocieron sus pecados, y entonces lo que hizo el Señor fue que los lavó de sus pecados. Hermano bendito. Entonces, el grupo de cristianos que va a ser arrebatado es un grupo de cristianos que ya aprendió a no justificarse. Es un grupo de cristianos que ya aprendió a reconocer sus errores, a reconocer sus faltas. Mire, hermano, tampoco se trata de que ni que tú ni que yo aceptemos también acusaciones que no son. Como una vez, en algún lugar del planeta Tierra, había un hermano, ¿verdad? Un hermano que decidió pedirle perdón a los hermanos de la iglesia donde él iba, y entonces, hermanos, pues yo quiero pedirles perdón, y pues si cometí alguna falta. Entonces parece que hubo varios hermanos que sí habían tenido problemas con él y se empezaron a poner a cuenta, ¿verdad? Entonces el hermano les pedía perdón, pero pasó una persona que lo empezó a acusar falsamente. Entonces vino el hermano y dijo, miren, hermanos, está bien, yo voy a reconocer mis faltas, pero tampoco voy a estar dejando que me acusen falsamente. Entonces, hermano bendito, se trata de que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Pero, hermano, tampoco se trata de que tú dejes que cualquiera te esté acusando por cosas que tú no hiciste. Amén. Amén, hermano. Tú tampoco tienes que dejar que te estén acusando por cosas que no hiciste. Y las que sí hiciste, pues reconócelo y arrepiéntete, pídele perdón a Dios o pídele perdón a la otra persona. Pero si hubo algo que realmente no hiciste, tampoco dejes que el enemigo te esté acusando, porque entonces el enemigo empieza a acusar y acusar y acusar. Amén. Amén. Entonces, ahora, mire esto. Como que aquí estamos hablando del flujo de sangre que representa justificarse a uno mismo y no reconocer las faltas. Mire esto. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. ¿Qué hizo Raquel, hermano? ¿Qué fue lo que tomó Raquel? Los ídolos. Y en resumen, se sentó sobre los ídolos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi Señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. O sea, Raquel le dijo a su papá que tenía su periodo menstrual y que por eso no se podía levantar, que es lo mismo que padecía esta mujer de flujo de sangre. Pero aquí, óigame hermano, aquí el problema fue que Raquel, óigame hermano, Raquel cubrió con su propia sangre, y por cierto, sangre inmunda, su pecado. ¿Y cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado, hermano? Idolatría. Ahora, mire, hermano, por extraño que nos parezca a nosotros, o incluso hasta imposible, hermano, en la iglesia del Señor, en la verdadera iglesia, hermano, hay idolatría. Aunque no hayan bultos ahí, hay idolatría en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hay idolatría. Y el Señor lo que quiere, hermano, es sacar esa idolatría y que ninguno de nosotros se esté justificando. Por ejemplo, mire, mire, no me voy a responder, hermano, pero ¿será que aquí en la iglesia hay alguien que, por ejemplo, tenga algún ídolo en su casa? ¿Alguien de aquí de la iglesia? ¿Será que en su propia casa tendrá algún ídolo? Y que no lo tira porque se lo regaló su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, su metralleta abuela, ¿verdad? Y ahí lo tiene guardado. Una foto, un rosario, un escapulario. Y se perdió el escapulario, ¿verdad? Y esa se ponía a bailar en las navidades antes. ¿Será, hermano? ¿Una tarjeta? ¿O algunos hermanos que se casaron cuando no eran cristianos y tienen ahí todavía el recuerdo de su boda, pero ahí hay un ídolo? Y no lo tiran porque es el recuerdo de su boda, pero también ahí está el ídolo. O hermanos que son avaros, porque dice la Biblia que la avaricia es idolatría, y no ofrendan y no diezman. Por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen? Óigame, hermano, ¿qué es lo que hacen? Se cubren con su propia sangre. Cubren su idolatría con su propia sangre. Se justifican. Y aquí lo podríamos extender, hermano. Lo podríamos extender, por ejemplo, a padres de familia a hermanos que su ídolo es el papá de ellos o la mamá de ellas. Por ejemplo, el padre de familia los abandonó cuando eran pequeños, y entonces fue la mamá la que tomó la responsabilidad y lo sacó adelante. Y hay hermanos, ya sea hombre o mujer, que su ídolo es la mamá. Y hay otros hermanos que su ídolo son sus hijos. Todos los demás cometen errores menos sus hijos, porque sus hijos son sus ídolos. Así como, hermano, mire, hay ídolos de todo. Hay ídolos en la música, hay ídolos en el deporte, hay ídolos en la moda. En todos lados hay ídolos ahora. El ídolo de la canción, ¿verdad? A Messi, hermano, que le dicen el dios del fútbol. Y por eso, hermano, tendríamos que examinarnos nosotros a ver si no tenemos un ídolo. Para algunos su ídolo es su apellido, ¿verdad? Es de apellido Borbón, no Jabón, sino que Borbón, ni Mormón tampoco, ¿verdad? Borbón. Hermano, es que yo tengo un apellido que nadie aquí tiene, hermano. Hay otros hermanos que su ídolo es su nombre, el nombre de ellos. Hay otros hermanos que su ídolo son sus hijos, porque gracias a Dios tienen unos hijos que son bien inteligentes, y los de sus demás familiares, ¿no? Entonces, cada vez que hay un tema de conversación, ¿de quién quiere hablar? De sus hijos. ¿Y cómo le fue a tus hijos en el estudio? Como ya sabe que 6 veces perdió primero primaria, ¿verdad? Siempre les habla de los hijos. Pero para otra hermana su ídolo es su esposo, porque su esposo nunca le ha fallado, siempre le ha sido fiel, le llena su jarrón de rosas, ¿verdad? Pura la canción. Y siempre que quiere hablar de algo, quiere hablar del esposo. Y habla del esposo delante de otras personas que unas están divorciadas y tienen clavos. O al revés. Entonces, hermano, de verdad, para otro su ídolo es su trabajo. Él trabaja en Google. O en la Apple. O en Samsung, ¿verdad? Trabaja. Yo no sé si usted ha visto a veces a personas que están en un lugar y llevan su gafete ahí para que todos le miren dónde trabaja, ¿verdad? Sí. Hay ídolos. En el pueblo de Dios hay ídolos. O dónde estudia, o su título. O las señoritas, ¿verdad? Antes de tener hijos, su ídolo es su cuerpo. Ya después que tienen 2, 3 hijos, se les fue el ídolo, ¿verdad? No, en serio, hermanos. 90, 60, 90 y después 60, 90, 60, ¿verdad? Porque su ídolo es su físico. De verdad, hermano. De verdad. O la ropa que usa, ¿verdad? Hay algunos que usan, ni marca tiene la ropa, ¿verdad? Porque es, ni vale la pena ponerle la marca, ¿verdad? Pero hay algunos, hermano, que saber por qué será esa moda de que la marca se mire afuera, ¿verdad? El lagarto, la cosa de barco y toda esa, que no agarran el barco, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene diferentes ídolos. Y el problema es que como no son ídolos de esos grotescos, piensan de que no son malos, pero sí son malos. Para otros, oigan, hermano, para otros su ídolo puede ser su privilegio. Solo le quitan el privilegio y se va de la iglesia. Su privilegio era su ídolo. Y yo lo que quería era quitarle los ídolos. Amén. Pero ¿qué hizo esta Raquel? El error de ella fue cubrir con su sangre su pecado de idolatría. Ahora la pregunta es, hermano, ¿será que tenemos ídolos nosotros, hermano? Sí, en serio, ¿será que tenemos ídolos nosotros? Mire, hermano, en Israel la situación era espantosa, hermano. En Israel la situación era bien espantosa de los ídolos que ellos tenían. Ayer estábamos viendo con los discipuladores, hermano, de que ellos en Israel adoraban a la reina del cielo. Y que dice la Biblia que los hijos, las mamás y los papás en coordinación ofrecían sacrificios a la reina del cielo. Hermano, eso es espantoso. Pero eso no solamente le pasó a ellos. Eso también pasa ahora en el pueblo de Dios, en donde hay ídolos. Mire, para algunos hermanos, su ídolo es la iglesia donde van. O su ídolo es, para algunos, incluso su ídolo es su pastor. Como hermano, yo me recuerdo que las peleas que yo oía antes de ovejas era qué pastor era el más bonito, hermano. Claro, decía yo. Son bien espirituales esos hermanos, decía yo, ¿verdad? Porque mire, hermano, el corazón del ser humano tiende mucho a la idolatría. Del ser humano tiende mucho a la idolatría. Y por eso, mire, hermano, tenemos que examinarnos. ¿Será que hay algo, hermano, que no te pueden tocar eso? Porque ahí sí estás dispuesto a pelearte con quien sea. Bueno, pero la iglesia, el grupo de cristianos que va a ser arrebatados, son sanados de eso, son liberados de ese flujo de sangre. No tienen idolatría, ni en su mente, ni en su corazón. Amén. Mire, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, oiga esto, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere apartada será inmundo. Verso 25. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Pero me llama a mí la atención que aquí dice que la mujer cuando tuviera flujo de sangre iba a estar apartada. ¿Cuál es el otro problema entonces? ¿De qué nos habla este flujo de sangre, esta enfermedad de flujo de sangre? De hermanos que por alguna razón, oiga, hermano, de cristianos que por alguna razón no tienen comunión con el resto de la iglesia. No tienen comunión, hermano. Ese tipo de cristianos está enfermo de flujo de sangre. Y su flujo de sangre hace que se mantenga a distancia con el resto del rebaño. Mire, hermano, yo sé que en todas las iglesias hay gente que es canela fina, hermano. Yo sé, porque yo también fui oveja. Como dice el proverbista, yo también fui joven amado de mi madre. Yo también fui joven, yo también fui oveja. Y yo sé, hermano, las cosas que pasan entre las ovejas. Yo sé que hay unas ovejas, hermano, que más parecen cabras que ovejas. Pero no todo el rebaño es así. No, hermano, no todo el rebaño es rebaño de cabras. Habrá una que otra, ¿verdad? Pero también hay ovejas de Dios. Pero hay algunos hermanos que están enfermos de esta enfermedad y entonces se mantienen lejos de la comunión con los demás hermanos. Hermano, ¿me está escuchando? Óigame. Y la iglesia que va a ser arrebatada, el grupo de cristianos que va a ser arrebatados, ya fueron sanados de esta enfermedad. Hermano, mire. Mire, sería muy triste que alguien se lleve el Señor a un grupo de cristianos arrebatados y el otro se quedó en la gran tribulación y cuando después que lo maten, Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Que no me llevaste arrebatado? Pero ¿por qué te estabas peleando con los hermanos, pues? ¿Por qué les dejaste de hablar? Por eso, hermano, el Cantar de los Cantares, precioso libro, hermano, viene la amada y le dice, amado, amado de mi alma, dime, ¿dónde apacientas al mediodía? Y viene el amado y le dice, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿En dónde se iba a encontrar ella con el amado? En el rebaño. Lo que pasa entonces con algunas ovejas es que piensan que son los más espirituales y eso no les deja tener comunión con el resto del rebaño. Y eso, en lugar de ser espiritual, es evidencia de que tiene esta enfermedad. Hermano, ¿cómo sabe usted cuando alguien está enfermo de catarro? Por los mocos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Anda ahí todo mocoso. Estaba hablando con usted y ¡a la jaranga! Este está enfermo de catarro eso. Entonces, cuando alguien está enfermo de esta enfermedad, se le nota porque no tiene comunión con los demás hermanos. Ya se lo estoy explicando. Hermanos, sabemos que en todas las iglesias hay gente que todavía son cabras. Pero hay otros que son ovejas. Entonces Dios lo que quiere es sanar para que esos hermanos puedan integrarse a la iglesia y poder crecer espiritualmente hablando. Bueno, aquí está hablando otra vez de esto de la idolatría. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, hermano, mire cómo era de abusivo este Caín. Porque ese le preguntó, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y le sigue diciendo más cosas. Entonces, aquí la sangre está relacionada, hermano, no al hecho de no tener comunión con los demás hermanos, sino que aquí la sangre, hermano, está relacionado con dañar a otros hermanos. Mire, hermano, es tan fácil dañar a otras personas, hermano. Es bien fácil, y especialmente con lo que uno platica. Entonces, hermano, óigame, hay hermanos que están enfermos de flujo de sangre porque les gusta dañar a otros hermanos, ¿verdad? Fíjese, hermano, que estaba viendo, me puse a platicar, tal vez están, hay alguien que los conoce, ¿verdad? Dice, mira, hermano, que la vez pasada me puse a platicar con la hermanita fulana y viera qué bendición hablar con ella. ¿Con quién habló? Con la hermanita fulana. Con ella tenga cuidado. No, pero viera que cómo sabe de palabra, pero tenga cuidado. Y lo que está haciendo es dañando a la otra persona. Hermano bendito, por eso tenemos que examinarnos. Porque hay algunos, hermanos, que cada vez que hablan, hablan para poner en mal a otros. O para dañarlos o para herirlos. Y esa es una enfermedad de flujo de sangre. Amén. Mira estos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, oiga. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Oiga estos, qué hipócritas. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? ¿Sí está leyendo? ¿Para qué se levantaron? Y ellos sabían que era mentira. El hipócrita de Rubén ahí, pa, te vamos a consolar, si sabía que eso era mentira. El hipócrita de Judá, todos esos, ¿verdad? Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé lutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces, hermanos, bien interesante de que hay algunos cristianos que tienen una habilidad para engañar, hermano, que hay que tenerles cuidado. Y que Dios lo que quiere es sanarlos, es liberarlos de ese azote, para que sean liberados de esa habilidad que tienen para engañar. Mire, hermano, debe ser para un padre de familia, debe ser, como me contaron una vez, hermano, que de una familia en donde había una ovejita negra, ¿verdad? Que había una señora, hermano, que era cardíaca, que ahí sí pura la samaritana, ¿verdad? Viendo con quién, ¿verdad? Entonces, y cuando se pusieron a platicar, no, digo, si la oveja negra no soy yo, la oveja negra es fulana, ¿y por qué? Porque viera que una vez nos dijo a todos que estaba enferma de cáncer. Y todos nosotros le dábamos dinero, hasta que descubrimos que era mentira. Ya la iban a mandar al hospital, pero por otra cosa, ¿verdad? Hermanos, los papás afligidos, tristes, los hermanos, todos le daban dinero, y la otra de parranda, hermano, engañando. Hermano, examinémonos cada uno de nosotros, pero no seamos engañadores, hermano. Porque eso es flujo de sangre. Y los que tienen flujo de sangre no van a ser arrebatados. Sí van a ser arrebatados los que dejan que el Señor los libere. Amén. Bueno, este es hermoso. Ezequiel 16:3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, aquí el Señor le está hablando a Jerusalén. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Yo quiero que usted se imagine a un niño o a una niña, porque es femenino, que no le cortan el ombligo, que todavía tiene el cordón umbilical. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, todavía está llena de sangre. Usted sabe que hay niños, dependiendo qué come la madre, cuando el niño nace, nace así limpito, o si no, si comía mucha grasa y no comía, no tomaba agua, ni comía fruta, sale así como con manchitas, sale el niño, ¿verdad? Pero no manchas de piel, sino que de lo que estaba en el líquido amniótico, ¿verdad? Pero esta estaba manchada de sangre. Dice, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Ahí la dejaron tirada. No hubo ojo que se compadeciere de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. ¿Cómo se imagina usted a esa recién nacida? Llorando, llena de sangre, con el cordón umbilical. Era una escena trágica. Esos éramos nosotros. Entonces viene el Señor y le dice, arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y mire lo que hace Dios. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, mire, cada vez que leo este versículo me dan ganas de leerlo gritado, hermano, pero no puedo porque aquí no hay necesidad de gritar para que se oiga, pero te dije, dice el Señor, te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Limpiarnos y sanarnos de cualquier enfermedad como esa mujer que tenía 12 años, hermano, pero la clave es que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos nuestros pecados, hermano, que no los andemos escondiendo y que tampoco que seamos descarados de hacerlo así, ah, pues que a mí qué me importa. No, que no los escondamos y que tampoco nos justifiquemos, hermano, sino que reconozcamos nuestras faltas. Como dice la Biblia, que escudriñemos nuestros caminos y que volvamos a Jehová. Amén. Y entonces el Señor nos va a lavar, nos va a limpiar de cualquier enfermedad, nos va a liberar, hermano. Y entonces vamos a avanzar, no sé si un paso más, no sé cuánto más, pero vamos a avanzar más para ser parte de ese grupo de cristianos que va a ser arrebatado. ¿Usted quiere ser arrebatado, hermano? Pero, hermano, el Señor ya viene, hermano. El Señor ya viene. Y cada día, hermano, tú tienes que pedir al Señor misericordia para que te libere, te restaure, te sane y te tenga por digno de escapar de las cosas que vienen a esta tierra, hermano. Amén. Amén, hermano. Mire, pues, mire este otro. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos una hora. Así ya. Tampoco va. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Oiga, y algunas gunaiques, que es mujeres, ¿verdad? Que es lo que está aquí, y aquí se traduce, vamos a ver, gune, aquí es gunaiques, que algunas gunaiques o algunas mujeres o algunas esposas, oiga, que habían sido sanadas. ¿De qué habían sido sanadas estas mujeres? ahí haga una pausa. ¿De qué habían sido sanadas? De espíritus malos. Ah. Otra vez, los espíritus malos producen enfermedades. Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Oiga, María, que se llamaba Magdalena, pero había sido liberada. De la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Pero oiga, hermano, ¿por qué ellas seguían a Jesús? Mire, había mucha gente que seguía a Jesús para que les diera de comer. Otros seguían a Jesús para que los sanara, pero después de que los había sanado, habían algunos que ya no seguían a Jesús. Óigame pues, hermano. Pero estas seguían a Jesús porque ya habían sido liberadas. Amén. O sea, mire pues, hay mucha gente que busca a Dios, mire, bueno, no son ejemplos algunos, muy, muy, muy crudos, pero hay gente que cuando está en enfermedades terminales, busca a Dios, pero cuando ya se sana, deja de buscar a Dios. Pero estas mujeres no. Estas mujeres seguían a Jesús porque ya habían sido sanadas. Entonces, óigame hermano, esto quiere decir de que el grupo de cristianos que va a ser arrebatado son cristianos a los que el Señor Jesús los sanó. ¿Y de qué los sanó? Mire esto. Bueno, aquí es. Los sanó, como dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, oiga, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, ¿qué tenían? Dolencias, afligidos por diversas enfermedades, ¿qué más? Tormentos, ¿qué más? Endemoniados, ¿qué más? Lunáticos y paralíticos. ¿De qué quiere sanarnos a nosotros el Señor? De dolencias. Amén. De dolencias físicas, pero más que dolencias físicas, de dolencias en nuestra alma. Hermano, hermano, ¿será que hay algo que te produce dolor, hermano? ¿Algún recuerdo? ¿Algún pensamiento? ¿Algo de tu pasado? ¿O algo de tu presente? ¿O algo de tu futuro? ¿Que te causa dolor y que para no enfrentarte a eso evades tus pensamientos, pero causa dolor? El Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanarte de toda dolencia. Supongamos una hermana, ¿verdad? Que cuando tenía, 25 años, le dijeron que se iban a casar con ella y ya lleva 75 y todavía sigue esperando, ¿verdad? Se vistió de blanco y se puso a esperar y nunca la llegaron a traer. Y cada vez que hablan de matrimonio se le amarga la vida a la hermana, porque ese desgraciado nunca vino por mí. Hay luto en mi alma, dice, ¿verdad? Bueno, dejemos eso por ahí. ¿Y siente dolor? El Señor quiere sanarnos, hermano bendito. Óyeme, por favor, deja que el Señor te sane. Busca a Jesús. Él te quiere sanar porque las gunes, la esposa que va a ser arrebatada, hermano, no es una mujer resentida. No es una mujer amargada, sino que es una mujer que a pesar de que tenía dolores, buscó a Jesús para que le sanara sus dolores. Y como dice aquí, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, dice, hermano. Tormentos, hay hermanos que se atormentan, hermano. Mira, hay situaciones, hermano, que pueden desestabilizar a un hermano. ¿Sabe qué es una de las cosas que casi seguramente atormenta a alguna persona, aunque sea o no sea cristiana, que lo despidan del trabajo? Eso atormenta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice el hermano o la hermana. Claro, el Señor, pues si es cristiano, le abrió la puerta. Y si no es cristiano, también, porque no solo los cristianos trabajamos, ¿verdad? También los inconversos. Pero, óigame, hermano, el Señor lo que quiere es sanar de dolencias, de aflicciones, de tormentos. Oiga, liberarnos de demonios. De, hermano, óigame. Si aquí hay hermanitos que dicen que oyen a la chillona, hay que liberarlos. Sí, hay que liberarlos. Sí, ah, no, yo oí a la chillona. Era la suegra la que estaba llorando, ¿verdad? No, pero algunos que dicen que oyen a esa doña, esos hay que liberarlos. Porque esos son demonios que se le manifiestan, obviamente, al que tiene algún área que todavía tiene que ser liberado. Hermanos, que yo oigo voces en mi mente. Lea la Biblia. Lea la Biblia y va a ver cómo sus pensamientos empiezan a ser rendidos a Jesucristo. Pero si eso no lo deja de oír, busque liberación. Ministrese, busque liberación. Porque Jesús quiere liberarnos a nosotros o a cualquiera de demonios. Amén. Lunáticos, dice. Y lunático se traduce del griego seleniazo, seleniazo, tildenla, seleniazo. O que en nuestro idioma sería Selene. No se le vaya a ocurrir nunca ponerle a una a su hija Selene, ¿verdad? Porque va a ser lunática. No, en serio, esto es lo que significa esto. Su nombre Selene es lunático, que es azotado por la luna. Entonces la luna, el planeta ese, el planeta luna, que cómo se miraba de bonita hoy en la noche, ¿verdad? Tarde noche, tiene influencia sobre algunas personas. Y lo que necesitan es ser liberados de ese demonio. Amén, hermanos. Amén. El Evangelio de Jesucristo es poderoso, hermano. El Señor lo que quiere es liberarnos. El Señor no quiere, hermano, que nosotros estemos esclavizados a nada. El Señor quiere que de la única persona que nosotros seamos esclavos sea de Jesucristo, de Él, de Dios. Nadie más. Y aquí también habían paralíticos. ¿Y cuál es la característica de los paralíticos, hermanos? Que no se pueden mover. Entonces hay cristianos que están enfermos de parálisis. Ya recibieron a Jesús en su corazón. Nacieron de nuevo. Pero están enfermos de parálisis. ¿Por qué? Porque no avanzan. Óigame, hermano, no avanzan. No avanzan espiritualmente, no avanzan. Sí son hijos de Dios. Dios los ama. Hermano, Dios ama hasta los inconversos. Si la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor no solo nos ama a nosotros. Ama a los inconversos. Eso sí, a nosotros nos ama más. Amén. Amén, hermano. Hermano, usted, hermano, ¿quiénes están casados aquí? Levante su mano. ¿Usted ama a sus suegros, hermano? Sí, no mucho va. Bueno, disculpe que lo metí en clavos, ¿verdad? ¿Ama usted a sus suegros? ¿Y ama a su esposo o si es mujer y o a su esposa si es hombre, hermano? ¿Sí? ¿Pero a quién ama más? ¿A su suegra o a su esposa si es hombre? A la esposa. Dios ama al mundo, pero el amor hacia nosotros es diferente. Y hay algunos que todavía hacen más cosas para que Dios los ame más. Entonces, el Señor lo ama, es cristiano y el Señor lo ama, pero no avanza. No avanza. Hermano, no avanza. Usted lo mira, hermano. Usted lo conoció hace 5 años, cristiano en alguna iglesia, lo vuelve a ver hoy y los mismos chismes, solo que ya están actualizados, ¿verdad? Pero así como era chismoso hace 5 años, sigue siendo chismoso. Es paralítico. Murmurador, antes, murmurar ahora. Mentiroso antes, mentiroso ahora, ladrón antes, ladrón ahora. Son cristianos paralíticos. ¿Y qué es lo que necesitan? Que el Señor los sane. Y el Señor sí quiere sanarlos. Amén. Porque aquí dice, mire. Y algunas gunaicas que habían sido sanadas. ¿Quiere el Señor sanarnos a nosotros? Sí. Sí, hermano. Cuando tú te des cuenta que tienes algún problema, algún área, llega delante del Señor, hermano, y hermano, llega con sinceridad, hermano, óigame. Dobla tus rodillas y dile, Señor, y si, qué sé yo, mentiroso, ¿verdad? Lo cacharon en una mentira. Mira, hermano, porque a los mentirosos, hermano, hasta que lo agarran en una mentira, si todavía tiene vergüenza, hasta ahí se da cuenta que es malo mentir. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta, hermano, que hay cosas que no le agradan a Dios, lleguemos delante de Él y digamos, Señor, libérame. Y te vas a dar cuenta, hermano, cómo Dios te va a cambiar, cómo Dios te va a liberar. Amén. Amén, hermano. Cada uno de nosotros en oración, en ayuno, en alabanza, en la Santa Cena, podemos buscar nuestra liberación. Mire aquí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo. ¿Qué traían consigo? Cojos, ciegos, mudos y mancos. Y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Entonces aquí hay una enfermedad. Aquí hay una enfermedad que son paralíticos, cristianos que no avanzan. Pero que Dios los ama y los quiere sanar. Que no avanzan espiritualmente. Pero aquí hay otros, mire, que son cojos. Que sí avanzan, hermano, pero hoy están en la iglesia y el sábado están bailando. Y el domingo ya están en la iglesia otra vez. Y aman a Dios. Pero están cojos. Y el Señor lo que quiere es sanarlos. Hay otros, mire, que son ciegos. Hay otros que son mudos. Hay otros que son medio mudos, ¿verdad? Hay otros que son mancos. Óigame, hermano. Mancos, óigame. No pueden dar. No pueden bendecir porque con las manos se bendice, hermano. Amén. Con las manos se bendicen. Hay unos que no pueden bendecir. Y cada vez, hermano, mire, cada vez que algo sale de la boca de ellos, son cosas malas, son maldiciones. Por ejemplo, Jacob. Jacob mandó a llamar a sus hijos, miren, muchachos, vengan para acá, yo ya me voy a morir y yo quiero bendecirlos. Ah, amén, padre. ¿Nos vas a bendecir? Sí, ya nos perdonaste. Sí, ya los perdoné, mis hijos. Por ese engaño que me hicieron con José, pero los voy a bendecir. Vení, Dan, vení, te voy a bendecir a vos. Dan, serpiente junto al camino. Ay, hermano. Él quería bendecir, pero no pudo bendecir. Así hay hermanos que quieren bendecir, hermano. Hermano, hay gente que en su corazón quieren sacar buenas cosas de su boca. Bueno, el deseo, pues, porque de la abundancia del corazón a la boca, tienen el deseo de sacar cosas buenas, pero no le salen cosas buenas. Son mudos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor, hermano? Sanar. Sanar. Si alguien aquí, hermano, anda a medias en el Evangelio, ¿verdad? El Señor quiere sanarte, hermano. Si hay aquí el ciego, mire, si por favor sube el hermano o la hermana que... Y tiene privilegio, pero aquí traje yo algunos otros versos acerca de los ciegos. De los mudos hay gente que no puede hablar cosas buenas, solo cosas malas. Y hay mancos, ¿verdad? Que no pueden bendecir a otros, que no pueden dar tampoco. Y el Señor quiere sanarlos. Pero mire los ciegos, así rapidito, mire. Solo son 20 versos acerca de los ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. ¿Qué les pasa a los ciegos? Caen. ¿Por qué hay cristianos que caen? Porque son ciegos. ¿Y qué quiere hacer el Señor con ellos? Sanarles y devolverles la vista. Son ciegos. Por eso andan cayendo en pecado. Hermano, es tremendo eso. Otro día lo vamos a ver más despacio. ¿Hay de vosotros guías ciegos? Que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Quiénes son ciegos? Los que, oigan, hermano. aquellos que en el Evangelio le dan más importancia al dinero que a lo espiritual. Esos son ciegos. Todo dinero, dinero, ya sea oveja o ya sea pastor. Y ahora si es pastor que solo vive sacándole el dinero a las ovejas, hermano. Ese es un guía ciego. Que solo le sacan las fichas a los hermanos. Como el Evangelio de la falsa prosperidad, que los únicos que son prosperados son los que lo predican y salen en la tele y toda la demás gente, ¿no? Sí, había unos hermanos que se salieron de una iglesia famosa aquí en Guatemala porque todo era dar dinero, dar dinero. Dieron todo lo que tenían, se quedaron sin nada y nunca recibieron nada. ¿Por qué? Porque el que los estaba guiando era un ciego. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! A mí me gusta eso, porque de repente vino a uno de los discípulos y le dijo: Señor, mira, los fariseos se enojaron porque pensaron que estabas hablando de ellos. Fariseos hipócritas, le dice, ¿verdad? Por si sospechaban que había hablado de ellos, se lo dice: hipócritas. Así le dice el Señor a los religiosos, hermano. Es delicado volverse un religioso, porque también le aplica esto, ¿no? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley! La justicia, la misericordia y la fe. Póngase de pie, hermano. El Señor quiere sanarnos, hermano bendito. El Señor quiere sanarnos a cada uno de nosotros. Póngase de pie. ¿Se recuerda, hermano, de aquel leproso? ¿Se recuerda del leproso, hermano? Usted sabe que la lepra era una enfermedad terrible en la época del Señor Jesús. Porque la lepra lo que iba haciendo era que hacía que la gente fuera perdiendo las orejas o la nariz o los dedos. Ya sea de las manos o de los pies, y así van perdiendo los miembros de su cuerpo. Entonces, que hubiera un leproso, nadie lo quería tocar. Pero es ahí, hermano, donde la clave está en que reconozcamos nuestra condición y nos acerquemos a Jesús para que nos sane. Y había un leproso y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ni siquiera se le acercó mucho a Jesús. Dice la Biblia que guardó distancia y se puso de rodillas y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le respondió Jesús? Sí quiero. Será, hermanos, que si nosotros tenemos estas afecciones y hoy llegamos delante de Dios y le decimos: Señor, si quieres, puedes sanarme, hermano. ¿Será que el Señor sí quiere sanarte a ti y sanarme a mí? Sí quiere. Sí quiere. Entonces yo te invito, hermano. Yo te invito a que reconozcas tu condición. Y si quieres, puedes arrodillarte ahí donde estás y le digas a Jesús: Señor, si quieres, pero si quieres, puedes amarme. Y va a haber sanidad espiritual hoy en el espíritu, en el alma, porque el Señor viene por una iglesia no enferma, no amargada, no con flujo de sangre, para llevársela arrebatada. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si quieres, puedes sanarme, Señor. Puedes sanarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos conoces tal como nosotros somos, Señor. Tu palabra dice que nosotros somos barro, Señor. Somos barro, salimos del polvo, Señor, en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, nuestras faltas. Reconocemos nuestra condición, Señor. Reconocemos que te fallamos, Padre bendito. Lo reconocemos. Solamente tú puedes sanarnos, solamente tú puedes liberarnos, solamente tú puedes cambiarnos, Señor. No vamos a ir a nadie más vamos a ir, en nadie más vamos a esperar, a nadie más le vamos a suplicar, a nadie más le vamos a pedir, a nadie más le vamos a llorar, solamente a ti, Señor, porque solo tú puedes sanarnos, solo tú puedes liberarnos, nuestra liberación viene de ti, Señor, nuestra liberación viene de ti. Que sanes de ceguera a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. En el nombre de Jesús vamos a esperar en ti, Señor, nuestra liberación, y vamos a buscar nuestra liberación en ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reconocemos, Padre, que necesitamos que nos liberes. Reconocemos que necesitamos que nos restaures. Reconocemos que necesitamos que tú hagas una obra poderosa, muchas veces sobrenatural, en nuestro espíritu y en nuestra alma, para poder ser liberados y pasar a esa otra dimensión, para poder agradarte a ti, Señor. Apiádate de nosotros, Señor, apiádate de nosotros, Padre bendito. Nosotros queremos que tú te apiades de nosotros y que nos tomes por dignos para llevarnos, arrebatarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que hay muchas cosas adentro de nosotros de las cuales necesitamos ser liberados y cambiados, Señor. Ya no nos queremos justificar. Ya no queremos cubrirnos con sangre inmunda, Señor. Queremos que tú nos cubras, nos limpies y nos laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo, la única que limpia los pecados, la única que libera, la única que lava, la única que borra pecados, incluso que trae sanidad y liberación, Señor. En el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor. Apiádate de nosotros. Sánanos. Libéranos conforme a tu misericordia, Señor. Libéranos a cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú no desprecias a aquellos que se acercan a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Palabra dice que los que confían en ti no van a ser avergonzados.